los 10 mandamientos santos vengo a cantarte palomas, tan solo porque me dieras, tan solo porque me vieras y me tengas en memoria. En el primer mandamiento, la primer cosa es amarte, andará, te llevo en el pensamiento y no te puedo olvidar. El segundo es no jurar, hice 2000 juramentos, tan solo porque me dieras palabra de casamiento. El tercero es oír misa, nunca estoy con devoción, tralará, siempre estoy pensando en ti, prenda de mi corazón. El cuarto honrar padre y madre, yo el respeto les perdí, yo ya no obedezco a nadie por obedecerte a ti. El quinto es no matar, una morena me hirió, tralará, señores, yo soy el muerto y ella la que me mató. Señor, el sexto, no, levantar, no, el sexto, ese, ¿cuál es el sexto? No fornicar. No, no fornicar. Yo no he fornicado a nadie, solo y fornico a esa chica, si no me la dan sus padres. El séptimo es no hurtar, ah, no, ese es el séptimo es, matar. ¿Cuál es? El sexto, no, no. ¿El séptimo matar o no? No, el séptimo no hurtarás, el octavo no mentirás. Solo le he mentido a esa chica para sacarme, para casarme con ella. El noveno es no desear la mujer de tu prójimo. Solo deseo a esa chica para casarme con ella. Y él decimos, nos iremos a la iglesia y nos casaremos los dos. Los 10 mandamientos santos, vengo a cantarte paloma. Tan solo porque me vieras y me tengas en memoria. En el primer mandamiento, la primer cosa es amar, trialaray, te llevo en el pensamiento y no te puedo olvidar. El segundo es no jurar, yo hice 2000 juramentos, porque me dieras palabra de casamiento. El tercero es oír misa, nunca estoy con devoción, tralá, siempre estoy pensando en ti, prenda de tu corazón. El cuarto honrar padre y madre, yo el respeto les perdí, yo ya no obedezco a nadie por obedecerte a ti. El quinto es no matar, una morena me hirió, tralará, señores, yo soy el muerto y ella la que me mató. Señoritas del balcón, meten las palas adentro, que hacéis pecar a los hombres contra el sexto mandamiento. El séptimo es no hurtar, yo no hurto nada a nadie, el haray, solo hurto a esa chica si no me la dan sus padres. Allá abajo hay abajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa que Delgadina se llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa que Delgadina se llama, llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa que Delgadina se llama, llama. Allá abajo, allá bajito, allá abajo en la Navarra, hay una niña muy guapa que Delgadina se llama. Delgadina, allá abajo, allá te suelen decir Delgadina. Hay una niña muy guapa. Llama Delgadina, allá abajo, allá te suelen decir Delgadina. Que Delgadina se llama. Allá abajo, allá abajito, hay una niña muy guapa. Allá abajo, allá abajito, que Delgadina se llama. Allá abajo, allá abajito, hay una niña muy guapa. Allá abajo, allá abajito, que Delgadina se llama. Allá abajo. octavo es no levantar falso testimonio a nadie, como a mí me lo levantan las vecinas de esta calle. El noveno no desear ninguna mujer ajena, ay, ay, ay, solo deseo a esa niña para casarme con ella. El décimo no codiciar, yo no sigo codiciando, toda mi codicia es un matrimonio santo. Nos iremos a la iglesia y nos casamos los dos, tralaray. Cumplimos los mandamientos que mandan.